dímelo. Tú me diste que te ibas a tomar conmigo. Aquí estoy esperando por ti para irme contigo. Dímelo. Tú me diste que te ibas a tomar conmigo. Aquí estoy esperando por ti para irme contigo. Porque tú eres dándose la cherry.